La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Es viernes, son las 11 y 10 de la mañana, es momento de Fuerte el Medio, es momento de Santiago Marino, que ya está conectado mediante la línea telefónica desde algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Santi, ¿cómo va? ¿Qué haces, Maru? ¿Cómo estás? Y tosiendo, no sé si salió mi tos en medio de tu presentación. No, dedos mágicos, Mariana Iberger hizo todo lo posible para que eso no suceda y te escuchamos como si estuvieras, pero radiante. Qué bueno, es que con agua... Han mejorado las comunicaciones. Sí, lo vemos. Es increíble lo rápido que lo logró. Sí, por lo menos hay algo que anda bien, que son las comunicaciones. Sin embargo, Santi, tenemos como una suerte de picadito de malas noticias que anduvieron dando vueltas por los medios. Sí, por eso te decía, ¿no? Por lo menos las comunicaciones andan mejor, porque la verdad es que si uno hace un registro de todo lo que hemos hablado en las últimas semanas, para acá, salvo alguna cuestión particular, no sé, el análisis de la publicidad oficial, por ejemplo, en general ha tenido que ver con malas noticias en el sistema de medios. Por malas noticias entendemos siempre esta cuestión de algún cierre, despidos, etcétera, y que no distingue, como hemos planteado también en algunas conversaciones, en la estructura de propiedad de los medios, ¿no? O sea, no distingue entre medios públicos y medios privados. No distingue entre soportes, hay problemas en las radios, hay problemas en los canales de televisión, hay problemas en las agencias de noticias, no distinguen en los ámbitos de funcionamiento, digamos, me refiero a medios nacionales o medios provinciales, por ejemplo, y el común denominador es efectivamente una crisis del sistema comunicacional, que yo no diría es una crisis paradigmática, porque viste cuando en la facultad te enseñan la teoría de los paradigmas de Kuhn, que te hacen decir algo muy sencillo como, bueno, hay un paradigma que reemplaza a otro, cuando el paradigma vigente ya no da todas las respuestas a los problemas, siempre hay uno nuevo que viene a dar nuevas respuestas a nuevos problemas. Yo no creo que esto se pueda aplicar en este contexto, porque el paradigma que está manifestando una crisis significativa es el del modelo de financiamiento tradicional para los medios tradicionales. La radio y la televisión y la prensa gráfica tienen una crisis de financiamiento muy significativa porque las audiencias se mudan, porque los anuncios publicitarios ya no van ahí, etcétera. Pero no es que hay algo nuevo por nacer, porque el modelo digital no es necesariamente un nuevo paradigma y no sirve para todos. Y el chiste del paradigma vigente es que sirva para todos los jugadores, aún en diferentes tamaños. Entonces, cuando uno lee la lista de noticias viernes a viernes para decidir, bueno, ¿de qué hablamos hoy en Fuerte al Medio? Encuentra sistemáticamente un conjunto de malas noticias. Por eso es que podemos hablar de crisis. Pero esa crisis tiene nombres, tiene apellidos, tiene trabajadores, tiene familias y tiene efectos que, como también hemos dicho muchas veces, son más que económicos o sociales. Uy, hay un montón de personas que pierden el trabajo, digamos. Porque así como la concentración en los medios no es solamente un problema económico, hay pocas empresas que se la llevan todas, también hay problemas respecto al pluralismo y la diversidad con la concentración, pues bien, con la situación de crisis, efectivamente no solo, aunque primero, hay un problema laboral para mucha gente que deja de tener sustentabilidad para sus vidas, digamos, ¿no? Al menos para sus desarrollos profesionales. Entonces, mientras hacemos esta columna, mientras conversamos telefónicamente entre esta tos y este agitado Santiago al que le cuesta respirar por el resfrío, se despide la programación de FM Blue, que es una radio comercial, una FM de la Ciudad de Buenos Aires, con altos niveles de audiencia, bien vendida, o sea, con financiamiento sostenido y con figuras reconocidas. Si uno mira la programación de lo que era Blue hasta hoy, cuando terminó hace un rato el programa de Diego Iglesias, ahora que empieza la última emisión de el programa muy escuchado de Santiago Calori, etcétera, lo que encuentro es que ahí había un financiamiento marcado, había niveles de audiencia, había capacidad de instalación de temas, digo, por pensar en un mecanismo de medición. El programa de Diego Iglesias Día de la Mañana no había empezado y ya era trending topic en Twitter. Es cierto, no todos los indicadores son Twitter, por ejemplo. Pero estamos hablando de figuras reconocidas, es casi todo lo que necesita un medio privado comercial para funcionar. Y sin embargo existe la decisión de que acortando gastos ese medio va a sobrevivir, pero con otra lógica de programación. Pues bien, se cargan la programación y no hay más FM Blue. ¿Es la panacea de la diversidad esa programación? Por supuesto que no, pero es cierto que era otra voz diferente en el contexto del sistema de medios comerciales. Y Santi, ¿sabemos hacia dónde gira esa decisión de cambiar por ahí tal vez radicalmente el tono de la programación? Sí, a desarrollar una programación 100% musical, sin ni siquiera presentadores de las canciones, reduciendo drásticamente el costo operativo del personal que trabaja en el medio. Casi en piloto automático. Casi en piloto automático, y es un escenario al que parecen ir varias emisoras, porque ayer mismo se conoció que FM Delta, una emisora menos masiva, con menos nivel de circulación, pero igual de bien vendida, algún día podríamos hablar sobre los modelos de negocio, no es necesario que te escuche todo el mundo para que vendas bien tu radio o para que vendas bien tu programa de tele, digamos, pero que también tenía figuras o tiene figuras reconocidas, Diego Corol, Horacio Cava, por un problema interno entre los socios, hay dos socios titulares de, o que gestionan la programación de FM Delta, va a ir en la misma línea. Hay los programas de uno de los dos socios o producidos por la empresa de uno de los dos socios van a seguir, pero la mitad de la programación avanza hacia una escena de musicalización total, casi en la misma lógica que Blue. Uno podría decir, es el efecto Spotify. Las audiencias envejecen, todas buscan el modelo Aspen, que es el modelo exitoso económicamente en la radio, con bajos costos y una un nivel de audiencia bien segmentado que se lo puedes vender fácilmente a los anunciantes. Bueno, no, no necesariamente, porque si fuera el efecto Spotify, la musicalización es todo, los jóvenes escuchan solo música, pues bien, entonces pasemos música. La crisis, el problema se agotaría en el sistema radiofónico, las radios, pero no es así, porque nosotros sabemos que la crisis de los medios, esto que se repite todo el tiempo en la columna fuerte al medio, viene operando sobre los distintos soportes, es lo que decíamos al inicio. En ese contexto, pero para terminar con las radios, hay rumores de venta de Radio Metro. Acá no nos vamos a hacer ni los misteriosos ni los informativos, esta columna no informa, sino que analiza, pero lo ponemos en el contexto de esa crisis radiofónica, y estamos hablando de Radio Metro, que es una de las cuatro o cinco más escuchadas, que es la nave insignia de ese grupo, que es el grupo Moneta, hoy administrado por los hijos del reconocido banquero. Pero en ese contexto en el que la crisis parece ir por el lado de la radio, si uno amplía la mirada, encontramos crisis en muchos otros lados. Mientras tanto, el Estado mira, ve lo que pasa alrededor del sistema de medios y acompaña con sus decisiones una situación de crisis que parece no tener salida, al menos en el corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en el contexto en el que recientemente se vendió Supercanal, lo decíamos la otra semana, es la empresa de cable del grupo Vila Manzano, el Estado despidió a 357 trabajadores en Telam y está llevando adelante una política de vaciamiento de los medios públicos. Este contexto, en donde el mercado genera estas decisiones para administrar la crisis, y el Estado responde de este modo, sin conciliación obligatoria, sin acompañamiento por parte del Ministerio de Trabajo a los trabajadores despedidos, y vaciando los propios medios públicos, anda a pedir aumento, anda a pedir que te mejoren tu situación laboral en alguno de los otros medios que no hemos mencionado y que por lo menos hashtag te pagan el sueldo, digamos, ¿no? Ahora, Santi, ante tantos focos de crisis que venimos listando, ya te diría viernes a viernes, porque efectivamente nos toca cada semana tener que incorporar nuevas situaciones de crisis, nuevos conflictos en diferentes medios, en soportes, en plataformas, en decisiones que se toman. Digo, ya prácticamente es como si no pudiéramos hablar de crisis, sino más bien de una devastación con un plan que claramente tiene otros objetivos, tiene otras intenciones y que no busca resoluciones de crisis. Mirá, yo creo que hay una parte que podríamos revisar, que es la noción de crisis, en el sentido de que en este caso no es aquella apelación tan simpática de crisis es oportunidad. no es cierto que estemos frente a una nueva oportunidad. En este, el sentido de la noción de crisis para estos casos tiene que ver con un proceso de modelos de negocio novedosos que son acompañados del Estado, que hace, incorpora como propias las lógicas del sector privado comercial. ¿Qué hace el sector privado comercial? Despide trabajadores, se concentra, reduce costos, busca maximizar ganancias. ¿Qué hace el Estado? Acompaña ese mecanismo y ese proceso, porque el modelo es el mismo, el modelo es similar, efectivamente. En ese sentido es que yo propongo hablar de crisis, pero no pensando en el diluvio neoliberal. Es decir, no es que le llueve, como sucede ahora en la ciudad de Buenos Aires mientras camino por ella. No es que llueven problemas a los medios. Los medios toman decisiones para afrontar un proceso de transformación, y ese proceso de transformación implica que alguien pague la cuenta. ¿Quién paga la cuenta? Los trabajadores. Eso es decidido por el capital y acompañado por el Estado en la actual gestión. Para cerrar, pensemos en una en un ejemplo concreto de lo que implicaría la vida cotidiana a partir de una decisión como la que tomó el gobierno en Telam, más allá del disciplinamiento hacia afuera, hacia los otros medios. Telam no opera hace un mes porque están de paro los trabajadores que no fueron despedidos, que son apenas el 60% de la planta que había. ¿Estamos de acuerdo en eso? Telam echó al 40% de sus trabajadores. Telam brinda un servicio por el que varias empresas, en general pequeñas, pagan. ¿Por qué pagan? Porque lo necesitan. Por ejemplo, no pueden cubrir todos los acontecimientos, y eso es lo que les brinda una agencia de noticias. Bueno, pensemos en un ejemplo concreto. Un diario que no mandó fotógrafos a Rusia para cubrir el Mundial no pudo poner fotos del Mundial desde antes del partido Argentina-Nigeria, porque esa es la última noticia que estaba en el portal de Telam, si uno entra, para ver antes de que se comunicara el despido de los 357 trabajadores. ¿Por qué? ¿Cuánto afecta esto a la gestión cotidiana del medio? Bueno, piensen ustedes en la administración de sus propias cuentas en redes sociales. ¿Qué pasa si no tuitean nunca, si no publican spots en Instagram, si son youtubers y publican una vez cada tanto, y su cuenta pierde interés? Bueno, eso es lo que está pasando a Telam por la decisión política combinada que vos marcabas. En ese contexto es que nosotros pensamos en que mientras un conjunto de elementos de transformaciones económicas genera una situación muy preocupante para el funcionamiento del sistema de medios, el Estado acompaña ese proceso con una política de vaciamiento que no tiene solamente efectos simbólicos. Uy, nadie mira hoy los medios públicos. Esos efectos son además disciplinadores respecto del mercado, y sobre todo del mercado laboral del sistema de medios, que es el primer pato de la boda en este cuento. Santi, te agradecemos muchísimo por este contacto. Toma aire, toma agua, recupérate, cuida esa voz y esa salud para poder tenerte de nuevo sanito la semana que viene en la columna. Dale, lo prometo. Un abrazo grande. Un abrazo enorme, Santi.